despacito, que en la vida un rabó, sin llenya y sin pesos para, nos caldrá cremar la barca. El blat entre les runes pare i tanca amb tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, no hi ha flors, no es fan abelles sentiment. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta audición correspondiente al programa del Agro del Ecologista, quien conduce César Enrique Vega Ramos, Pedagostini, Mascasino, un montón de tanos y vascos más, ingeniero agrónomo de profesión, campesino de formación permanente, ser humano bueno y un montón de cosas más. Les da los buenos días y los invita a acompañar la audición hasta las 12:30, momento en el cual comenzaremos a transmitir fútbol por Radio Oriental. Ha caído un golpecito de agua bastante interesante aquí en Punta Espinillo y para mí es un honor estar conversando a partir de este momento con el profesor Rafael Baize. Ahora puedo tener el honor de decir que formé parte en algún momento de las clases del profesor Rafael Baize. ¿Cómo le va, profesor? Buen día, ¿cómo andan todos? ¿Andaba bien? Acá también cayó un agua, en el centro de Montevideo también. Sabes que tenemos una situación de sequía grave, sigue grave aquí en el sur del país. Rafael, ayer terminamos este curso, se le llama de formación permanente, creo que es, y de verdad que fue para nosotros muy importante porque se trató el tema de la, diríamos, pandemia o plandemia en el ambiente vinculado a la Universidad de la República. ¿Cuáles fueron los motivos, los objetivos que te llevaron a dictar este curso que, por lo que habrás visto, todos quedamos muy contentos en el día de ayer de haber formado parte del grupo que te escuchaba y que a ratos discutía con vos también? Bueno, el motivo general es llevar al ambiente universitario todas las razones que se estaban acumulando en el mundo contra la versión oficial de la pandemia, que primero no fue muy adoptada por el Uruguay y después fue adoptado plenamente con toda la catástrofe para la humanidad y para la población uruguaya, que es adoptar un plan que fue la peor decisión que la humanidad globalmente ha tomado en su historia. Nunca nadie hizo nada peor por la humanidad en general que lo que hizo el plan de la pandemia a nivel universal, porque tuvo consecuencias mucho peores que las que habría tenido el COVID libremente suelto a través del mundo, y va a tener consecuencias además de muy largo plazo, porque las medidas supuestamente sanitarias que se tomaron están teniendo y van a tener todavía enormes consecuencias negativas para la salud física y psíquica de toda la humanidad. Rafael, si bien para nosotros entonces quedó muy claro, ¿cómo fue que se pudo instalar este relato, esta narrativa en todo el mundo, verdad? De manera que, por ejemplo, ciudades como Nueva York incluso quedaron totalmente desiertas. ¿Cómo se pudo haber hecho eso? Bueno, esto es porque por primera vez en la historia de la humanidad se dispone de herramientas de las neurociencias y de las ciencias psicosociales que permiten manipular a la humanidad de manera eficaz. Digo, ya lo estaban haciendo el tiempo a través de muchos otros temas en los que fueron haciendo ensayos generales y progresivos de esta manipulación global. Pero la clave fue que ahora no solo hay conocimientos técnicos para hacerlo, sino que hay comunicación globalizada e instantánea que lo transmite, que transmite esa manipulación de manera inmediata y difícil o irreversiblemente. ¿Y el papel que jugaron los medios, en qué posición los deja en la medida que se vaya sabiendo que todo fue una pandemia definitivamente? El papel de los medios, me refiero a las radios, a la televisión, fundamentalmente a la televisión tal vez del Uruguay. Sí, básicamente los medios informativos, porque son los que realmente construyen lo que es la verdad y la realidad a nivel de la gente común en el mundo entero. La gente dice, ¿qué pasó en el mundo? ¿Y cómo entendemos eso? ¿Es eso que pasó? Y los que proporcionan la respuesta de qué pasó y cómo debemos calificar lo que pasó son los medios de comunicación de masas, que son los principales responsables de la difusión del asunto, no de la creación del problema, sino de la difusión del problema, que es lo más importante, porque aunque haya una creación muy sofisticada de la manipulación, si no se difunde globalmente ese plan de manipulación, no sucede. De manera que la función de los medios de comunicación es crecientemente espantosa en deformar la verdad y la realidad en el mundo, crecientemente, en la medida que los medios ya principalmente no informan de lo que pasa y de las posibles interpretaciones que podría tener eso que pasa, sino que fundamentalmente son operadores políticos a favor de alguna de las alternativas de lo que pasa, y también operadores comerciales que venden lo que es espectacular y que venden lo que les va a servir a partir de servir, vaya la redundancia, de servir a los medios políticos que lo financian. ¿Qué puede decir del papel entonces, por ejemplo, de la academia, de los científicos, de los políticos? ¿Qué se puede decir de ellos? Yo tengo, por eso di el curso en la Universidad de la República, para que se viera que los argumentos no son argumentos de negacionistas, ni de conspiracionistas, ni de nada de eso, al que los ignorantes de los periodistas llaman, que es gente de alto nivel de preparación, con alto nivel de información y con alto nivel de formación, que opina distinto fundadamente. Y nada mejor que dar un curso con la cobertura de la aprobación de la Universidad de la República a través del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, para que pudiera darse la visión alternativa, digamos, con la bendición de que estaba académicamente bien, bien fundamentada. Por eso me pidieron para aprobar el curso una larga bibliografía para que estuviera justificado frente a los que se quisieran inscribir que el curso, a pesar de que era un curso, digamos, opositor a la mayoría de la política universitaria, estaba perfectamente justificado y merecía ser dictado y que se inscribiera gente a él. Seguramente hay gente que te está escuchando, mismo yo iba comentando algo de lo que aprendíamos contigo y me decían, pa, qué lástima que no me pude anotar y esto y lo otro. ¿Se puede llegar a repetir, digo, una nueva versión, tal vez, que incluso podamos hacer los que ya hicimos? Es decir, sería un posgrado para los que estuvimos en este curso. Y a propósito, ahora voy a leer algunas de las cuestiones que dice Extramuros, que dice Mazzucchelli, que formó parte de la bibliografía que usaste, ¿no? Que cumplió un papel fundamental, un apoyo fundamental desde el punto de vista científico para todos los que teníamos una postura distinta y no dogmática. Sí, sí, porque yo mantuve eso desde Caras y Caretas, pero era el único. En cambio, en Extramuros había varias personas que, digamos, tiraban para el mismo lado. Yo mismo escribí para Extramuros varios artículos sobre estos temas. Muchas gracias por haberme defendido de la periodista. ¿Cómo es que se llama la...? Ay, no me acuerdo, no me sale este... Bueno, sí. Hay un artículo que escribió Rafael... A ver, no me acuerdo. Especial contra Patricia Madrid. Sí. Un artículo especialmente contra el atropello y la imbecilidad, sí. Digo, si se puede llegar a proponer otra instancia, porque debe de haber mucha gente que quedó con ganas mismo y se enteró tarde. De repente ahora, oyendo, les da curiosidad o interés por ver, bueno, en fin, qué cosas se dijeron y qué gente asiste, ¿no? No, es perfectamente posible, simplemente que coordínense contigo o con alguien y podemos combinar para poder reiterarlo en otra instancia, con la ventaja, además, de que la universidad, en la medida que el curso está dentro del ámbito de posgrados, tiene que pedir determinada formación, determinado nivel de formación profesional para admitirlos, ¿no? Claro. En cambio, para un curso que se organice a lo mejor fuera de los ámbitos de la universidad, puede asistir gente que de repente la universidad no lo admitiría porque es un curso de posgrado, y entonces de repente podría asistir una cantidad de gente. Yo sé de una cantidad de gente que se quiso anotar al curso y que no pudo acceder al curso justamente porque no tenía el nivel mínimo que el departamento de posgrado de la universidad exigía para acceder a los cursos de posgrado. De manera que sí, sería... Se podía hacer. Hay que aclararle también, por la gente interesada, que el curso este que yo di, ya lo di en junio en Brasil, a nivel universitario también. Ajá, buenazo. Bueno, va a estar bárbaro para quedarse pensando, y desde ya te digo que en la posición en la cual yo estaba, digamos, como también representante nacional, digamos, me vino muy bien para entender todo esto del relato, la narrativa, todas estas historias vinculadas al poder, cómo se transmiten las cosas para que resulten ser creíbles. Así que estuvimos muy contentos de haber formado parte del grupo. Eso fue inicialmente pensado para la pandemia, ¿no? Pero ese conocimiento que se adquiere a partir de entender cómo se fraguó la pandemia sirve para entender cómo se manipula la opinión sobre Rusia-Ucrania y cómo se manipula la opinión sobre Israel-Hamás también. Sí, claro. Sirve perfectamente para eso. Muchísimas gracias. Y para cualquier cosa, Rafael, también. Muchísimas gracias. Bueno, encantado, ya la orden. Y gracias por esta comunicación, bueno, también. A todos los oyentes. Pero qué bueno que lo agarré de entrada, Rafael. Bueno, muchas gracias, profe. Entonces deben de haber ya algunos mensajes por acá que deben de estar muy contentos de haberlo escuchado a Rafael Weiss. Dice alguien por acá, Vega, esa canción, refiriéndose a la de Juan Manuel Serrat, Pare, está cumpliendo 50 años, tendría que quedar en la historia siempre para que la humanidad no olvide y le quede por siempre en la memoria. Sí, esa es una de las razones por las cuales la estamos pasando cada domingo. Buen día, está pasando por Carrasco el agua, está lloviendo en Carrasco. Buen día, acá lloviendo intensamente, saludos desde Malvin a Lida. Dicen desde España respecto de los chemtrails, me mandan fotos, el cielo todo rayado, y dicen lo siguiente. Hola, César, buen día. Sí, acá, mirá, le dan una, dos veces por lo menos por semana, seguro. Un abrazo grande para todas las hormiguitas ahí. Buenísimo. Anduve buscando la alocución de Dolina respecto del hormiguero, ¿cómo le llaman? La viene a ser la parábola de las hormiguitas, pero no la encontré. Lo que encontré fue esto, a ver. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Esta era la canción que nos acompañaba en el 2014. En 2014 nos acompañó esta canción maravillosa. Así que quedó acá, la encontré y me gustó. Para Out Home Out. Gabriel de Temperley dice, una maravilla, calle 13, llueve muy intenso y fuerte en Temperley, provincia de Buenos Aires, Argentina, como dicen. ¿Qué toqué acá? ¿Qué toqué? Voy a necesitar una consola. Ah, claro, lo que pasa que puse... ¡Ay! Voy a precisar una consola de esa. Sí, no te entiendo nada. A ver, otra. Bueno, buenísimo. Está bien, vamos a parar acá. Pausa, correcto. Bueno, dice, buen día, ese tema tiene que estar más, es un himno. Sí, es el himno que nos acompañó durante, como decía, todo el 2014. Buen día. Chaparrón tremendo en Casaboy, un lujo tener a Baise de entrada. Me hiciste lagrimear con esa canción de Calle 13. ¡Vamos nosotros, carajo! Dice Javier del Casabó. Buen día, César. Tengamos muy en cuenta la propuesta del profesor Baise para poder ofrecer el curso a quienes no pudimos anotarnos. Es urgente masificarlo. Saludos, Mauricio. Desde Villa Española, buenos días, que lo cumpla muy feliz, mañana, ¿no? Con mucha salud, escuchándolo como todos los domingos, saludos, abrazos desde Mari Amir, creo que dice Mari y Amir. Buenas, escuché bien, está lloviendo en Montevideo, sí, está lloviendo, estaba, mirá, ahora creo que está por salir el sol acá, te digo más. Buen día, César y oyentes. Linda lluvia, saludos Elian de Montevideo. Bueno, después sigo leyendo lo que va entrando por el 4098-482-454. Pensaba más tarde comunicarme con el doctor Maximiliano Dentone para que nos hable de esta denuncia penal que hicimos contra UPM el martes pasado. Después conversar un ratito también con el doctor Salle, La cosa fue así y todo el mundo la tiene que entender, y en todo caso a mí nadie me puede reclamar nada. Está, he sido el loco más generoso que ha habido en la... No sé si el más, pero no sé. Porque lo mismo sucedió cuando nos pusimos a juntar firmas en contra de la usura. ¡Ah, César! Pero eso lo organiza Cabildo Abierto. Entonces yo, como sabía la jugada para los próximos días, cuando nos pusimos a juntar firmas contra las AFAPs, etcétera, todo el mundo se dio cuenta que no me podía decir: ¡Ah, César! Pero eso lo organiza el Partido Comunista. Porque en realidad el PERI arrancó muchísimo antes que el mismísimo PIT-CNT. Entonces, como el doctor Dentona me dice: Gustavo la quiere firmar, Gustavo puede firmar, no hay problema. Y luego vamos a hablar con el doctor Sartú o Enir Sartú sobre lo mismo. Pero en este momento quiero compartir con ustedes algunas de las últimas informaciones que tengo sobre Torito Di Vincenzi. Dice: acá llovió y estamos retransmitiendo por la 94.1 en Alberti, provincia de los malos aires. Cristina saluda también. Arriba el Peri dice: felicidades. Muchas gracias, Cristina. Les decía que quería compartir con ustedes algo de lo último que tengo sobre justamente la plandemia. Esto viene de Extramuros, revista digital, octubre de 2023. El relato, la narrativa se cae. Ahora es responsabilidad nuestra, porque los grandes medios van a hacer la del gato. El gatito, pobrecito. No, ¿cómo habrá sido que el gato, un día a los gatos se les ocurrió tapar la cagada, ¿no? Porque es raro mismo, ¿no? Un bichito que hace la cagadita y después la tapa. Tribunal Supremo de Estado de Nueva York. Estar vacunado no previene a un individuo de contraer o transmitir COVID-19. Es decir, cuando en su momento nosotros decíamos en los medios que nos llamaban o que nos entrevistaban, lo dijimos también en televisión, que vacunarse no te garantizaba de no contraer o de no transmitir, hasta que lo dijo uno de los del GACH. ¿Quién fue el matemático? Cohen, fue. Cohen un día salió dos veces en el Canal 10 y dijo: el que está vacunado igual puede transmitir. Ahí, como lo dijo Cohen, ya todos los periodistas se dejaron de romper los huevos con el tema de que no, porque hay que porque si no puedes matar a tu abuelito y todo lo demás, aquellas historias estúpidas que decían. Decreta. Reitero, el Tribunal Supremo de Estado de Nueva York. Ojalá lo hiciera la Suprema Corte del Uruguay, ¿no? De retomar a todos los despedidos, porque allá se despidió gente por no vacunarse, y pagarles lo adeudado. La orden de vacunación obligatoria no tuvo que ver con la salud pública. Bueno, acá pueden decir que como no fue obligatoria, en realidad no hay que pagarle a nadie. Ok. Un tribunal supremo del estado de Nueva York ha ordenado a la ciudad de Nueva York que vuelva a contratar y pague salarios atrasados a los empleados públicos que fueron despedidos por negarse a vacunarse contra COVID-19. David Chossi, comisionado de salud de la ciudad, había emitido una orden en octubre de 2021 exigiendo a todos los empleados de la ciudad que se vacunaran contra el virus. Posteriormente, emitió una orden similar para los empleados del sector privado. El alcalde Eric Adams firmó una orden ejecutiva complementaria a este último mandato que establecía exenciones para atletas, músicos y otros artistas. Ay, menos mal, me hubiera gustado ser músico en ese momento. El tribunal consideró este 24 de octubre de 2023 que tanto la orden de Choshi como la de Adams eran arbitrarias y caprichosas, al tiempo que estimó que la de Choshi violaba la Constitución del Estado de Nueva York. El comisionado de salud no puede crear una nueva condición de empleo para los empleados de la ciudad. No puede prohibir a un empleado que se presente a trabajar y no puede despedir a los empleados. El alcalde no puede eximir a determinados empleados de estas órdenes, dijo el juez. En el capítulo de conclusiones, la sentencia dice: estar vacunado no... A ver, ¡escuchen bien! Esto lo grité un poquito fuerte para que todos los periodistas lo escuchen. Bueno, capaz que se ponen a discutirle al Supremo no sé cuánto tribunal de Nueva York, porque como se trata de ser dogmático hasta la muerte, estar vacunado no previene al individuo de contraer o de transmitir el COVID-19. Al día de la sentencia, las orientaciones del CDC respecto de cuarentena y aislamiento son las mismas para individuos vacunados y no vacunados. La vacuna contra COVID-19 no es un absoluto. Hay casos de enfermedad aún entre quienes han sido vacunados y tienen refuerzos, dice textualmente. La orden de vacunación obligatoria para los empleados de la ciudad no fue algo vinculado a la seguridad y la salud pública. Su tema fue la obediencia. En una parte de su fundamentación, es bastante más largo, los que quieran entren a Extramuros y lo leen. En una parte de su fundamentación, la sentencia agrega: esta corte encuentra que a la luz de las siguientes consideraciones, la orden de vacunación obligatoria para los empleados públicos y privados es caprichosa y arbitraria. No hay nada demostrado en los registros sobre que hubo una orden de vacunación obligatoria emitida solo para los empleados públicos en octubre de 2021. Esta corte señala que las tasas de COVID-19 promediaban menos de 1.500 casos por día en octubre de 2021, mucho menos que los promedios de COVID hoy en día. No consta ninguna demostración, lo voy a leer mejor, de por qué la orden de vacunación obligatoria para el sector privado fue emitida meses más tarde, en diciembre del 2021. Bueno, la sentencia también observa que las órdenes de vacunar a ciertas partes de la población por periodos indefinidos de tiempo exceden las competencias de los órganos de salud pública que las emitieron, que no están en condiciones de proceder de un modo tal que es similar a legislar, y observa que los empleados de la ciudad jamás fueron sometidos a la exigencia de una vacuna como condición para ser contratado. Y por lo tanto observa la violación del derecho constitucional. Este es uno. Después tenemos otro muy importante, que dice algo que... acá está. Tenemos el The Secret Vaccine Purchase Agreement that South Africa signed with Pfizer. O sea, qué bueno mi inglés, ¿no? Que tenemos lo que dice el contrato secreto que firmó Sudáfrica con Pfizer. Un desastre. Dice: reconocimiento del comprador. O sea, Sudáfrica podría ser Uruguay, pregunto, pero como acá sigue en secreto, o sea, ¿cuándo va a dejar de ser secreto esto, el contrato que firmaron con Pfizer? Porque si no, lo que yo empiezo a pensar es que hay alguno que agarró una coima gigantesca. O sea, ¿por qué tengo derecho a pensarlo? Porque ya se está deschavando en muchos países del mundo qué tipo de contrato se firmó. Y no hay nada que no pueda ser entendido por la población, que no es tonta, como voy a leer ahora. Por lo tanto, yo entiendo que si el contrato sigue siguiendo secreto en Uruguay, por lo tanto yo entiendo que puede haber algún evento que los políticos no quieran que se conozca. Como por ejemplo que alguien se agarró una coima gigantesca cuando nos enteremos de cuánto costaron las vacunas. ¿Estoy mal al pensar eso? No. Dice el contrato secreto con Sudáfrica, que ya no es más secreto. El comprador reconoce que la vacuna y los materiales relacionados con la vacuna y sus componentes y materiales constituyentes están siendo desarrollados debido a las circunstancias de emergencia de la pandemia de COVID-19 y continuarán siendo estudiados después del suministro de la vacuna. Además, el comprador reconoce que los efectos de largo plazo y la eficacia de la vacuna no se conocen y que puede haber efectos adversos de la vacuna. Yo estoy leyendo lo que dice el contrato, ¿no? Porque a algunos que no les queda ningún argumento de más, dice, ¿viste lo que dijo Vega, lo que inventó? No. Reconoce que puede haber efectos de largo plazo, dígase efectos adversos, y la eficiencia de la vacuna no se conocen. Y que puede haber efectos adversos de la vacuna que no se conocen actualmente. Además, en la medida en que sea aplicable, el comprador reconoce que el producto no se puede serializar. ¿Qué quiere decir esto de por qué no hacen los análisis de los viales en el Uruguay? Porque el contrato secreto les está prohibiendo hacer los análisis de los viales. Y hay más, pero en este momento lo que vamos a hacer es escuchar una pausita ecologista. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos.

derrumban sin que la sangre les salpique. Ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde. La quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas, pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles. Para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas les salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? Se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. Y llevar al pueblo mexicano todo a luchar hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Mi amigo mío! ¡Si no te enviara una luz! ¡Patria o muerte! ¡Nuestra calle es el derecho y el deber! ¡Viva Latinoamérica unida! ¿Tú quieres guerra? ¡Eso es lo que son! ¿Tú quieres guerra? ¡Eso es lo que son! ¿Tú quieres guerra? ¡Es importante, Jairo! ¿Tú quieres guerra? ¡Es el de qué! ¿Tú quieres guerra? ¡Eso es lo que son! ¿Tú quieres guerra? ¡Por el de la guerra! ¿Tú quieres guerra? ¡Tú quieres guerra! ¡Sin tu bar! ¡Tú quieres guerra! ¡Es de lo que son! ¡Tú quieres guerra! ¡Tú quieres guerra! ¡Tú quieres guerra! ¡Y yo, buena chaval! ¡Tú quieres guerra! ¡Dejo que soy yo! ¡Tú quieres guerra! ¡Ven tú! ¡Tú quieres guerra! ¡Tú vos guerra! ¡Vamos a medirnos a ver quién es más bravo! ¡Tú quieres! El chumbo debe estar bien contento allá en Aiguá, ¿eh? El chumbito debe estar bien contento, porque dice, tenemos que ir con calle 13, dice, tenemos que ir con calle 13, y así fue. Ese es uno de los temas de calle 13 que nos puede identificar, porque justo la hormiguita es hay que ponerle una hormiga de mascota a un partido político, ¿no? Bueno, pero ya nos estamos esperando en el hormiguero a todos los que, por ejemplo, se quieran poner a juntar firmas en favor de los cuatro referéndums que arrancamos mañana mismo en 18 de julio y Tristán Narvaja, y sobre todo a los jóvenes, porque si hay un partido político en el cual los jóvenes se van a identificar, los jóvenes están medio pelotudos, porque, bueno, no puede ser que nosotros, solo las hormiguitas viejas, estemos defendiendo el montón de cosas que estamos defendiendo y de las cuales quiero hablar unos minutos. ¡Saludos, chumbo! Saludo para vos, para la patrona. Gracias, Andrés. Yo me refería a la fábula, en realidad la tengo por ahí, que en 1984-85 Dolina hace... ¿Cómo es que se llaman los sonetos, no? Sí. El soneto de la hormiguita. Búsquenlo y si lo encuentran me los pasan por el 098-482-454 y lo compartimos. Bueno, siguen entrando mensajes que si puedo leo más tarde por el 098-482-454. César, excelente la canción, dice. Felicito a quien la eligió arriba el Peri Manuel. Gracias, Manuel. Doctor Dentone. Ah, sí, claro. Lo estoy por llamar, doctor Dentone. En unos minutos lo llamo. Sartú, ¿qué dice? Estoy en el celular. Bueno, correcto. Entonces tenemos garantizado. Y Salle ya me dijo que sí, que iba a estar atento. En realidad iba a leer de los proyectos de ley que hemos presentado. primero, capaz que lo hago más tarde, y si no, ustedes pasan por el local o los piden por el 2401-3746, pero es necesario cada tanto que hablemos un poco de los proyectos de ley que hemos presentado y que muchos diputados no nos dan ni pelota y otros nos dan para atrás. Por ejemplo, yo no entiendo por qué algunos dan para atrás cuando proponemos declarar de interés nacional, que no es nada el otro mundo, porque en realidad son dos proyectos, ¿no? Acá los tengo. El primero, Matías, es un proyectazo. Pero como el primero podía ser muy complicado para que lo entendieran todos los legisladores, sin despreciar, Matías hizo una versión síntesis del primer proyecto, que además la están acompañando Nazmi Camargo, representante por Rivera, Rodrigo Albernaz, representante por Salto, Juan Martín Rodríguez, representante por Montevideo. Un saludo. Ah, esto lo tengo que hacer después de las 11. Para Juan Rodríguez y para Robert, ¿cómo es el apellido de Robert? Allá, operadores en Radio Internacional de Rivera, que me cobraron una factura esta semana cuando hablábamos con Radio Internacional. Dice: César, ¿cuándo va a mandar saludo para acá? Bueno, está bien, quédese tranquilo, pasa nada. También acompañó este proyecto Rafael Menéndez, representante por Tacuarembó, Luis Alberto Pose, representante por Montevideo, Ricardo Molinelli, representante por Paysandú, Nancy Núñez, representante por Paysandú, Carmen Baraybar, representante por Montevideo, María Fajardo, representante por Soriano, Martín Sodano, representante por Montevideo, Miguel Irrazábal, representante por Durazno, e Iván Posada, representante por Montevideo, además de estar yo mismo, lógicamente, y por lo tanto, el proyecto de ley cuenta con firmas de los legisladores de todos los partidos políticos. Así que yo no entiendo cómo es que, a ver, ¿será eso de los famosos tiempos de la política? Dice: declárese de interés nacional la plantación de Ilex paraguayensis como planta César Vega en su chacra. No, me confundí, Matías. Uno de los jóvenes de nuestro partido que redacta mejor que nadie, ¿no? Vamos a ser honestos. Porque a veces uno tiene aquello de que no, yo esto, para esto, yo. Y la verdad que no da. Matías, gracias. Artículo 2. Los proyectos destinados al Ilex paraguayensis y o a su procesamiento industrial quedarán comprendidos por los beneficios fiscales establecidos por la ley número 14.178 y la ley 16.906. Estoy ahorrándoles algo de letra. Artículo 3. Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar a los productores de yerba mate en cualquiera de sus etapas productivas y de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución inmobiliaria rural durante los primeros 8 años a partir del inicio de sus actividades. Artículo 4. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de los 120 días de su aprobación. Continuando con el tema que estábamos tratando, tenemos una carta de Karina Acevedo Whitehouse que quiero compartir con ustedes. De alguna de las mujeres que más han luchado contra esto de la pandemia tonta. La pandemia tonta, vamos a ponerle que nos pisamos el palito, todos pisamos el palito, y bueno, es hora de que reconozcamos, cosa que lo aprendimos en el curso con Rafael Baize desde el primer día, al ser humano le cuesta muchísimo, y cuanto más soberbio es peor, cuanto más egocéntrico es peor, le cuesta muchísimo reconocer que nos engañaron. Y eso nos costó más de 2.000 millones de dólares, entre otras cosas, y más de 20.000 muertos que llevamos por vacuna COVID. Más de 20.000. Quiero compartir con ustedes, dice la doctora Karina Acevedo Whitehouse, el enlace en el que pueden ver la grabación oficial de la comparecencia de representantes de Moderna y Pfizer ante el Senado, así como de la Agencia Reguladora de Medicamentos de Australia, ante el Senado de Australia, específicamente el Senado de Australia. El video, bueno, ustedes no lo pueden ver, yo ya lo vi, de repente se van a mi Telegram, César Vega Peri, y listo. Como se darán cuenta, está en inglés. Mi intención es que podamos entenderlo, comprenderlo. Se realizó un trabajo intenso y las personas que integran el equipo de trabajo tienen sus compromisos, por lo que no siempre les es posible la subtitulación inmediata. Dicho esto, va lo siguiente. Dada la relevancia de la comparecencia, en la que se evidencian los puntos que indico, me pareció importante compartirlo. Uno, se ve que ella sabe inglés o tenía al lado a alguien que sabe mucho, mucho inglés, por lo tanto acá nos adelanta lo que dice la comparecencia. Se niegan los representantes a responder las preguntas en forma directa. Esto también lo hicieron en los Estados Unidos y en Europa. Dan largas y responden con datos que nada tienen que ver con la pregunta. Dos, desconocen o dicen desconocer las publicaciones que muestran evidencia de una tasa de ocurrencia de eventos adversos graves mucho más alta que las de las vacunas tradicionales. Tanto es así que, como mostramos en conferencia de prensa hace ya más de 2 años, la sumatoria de todos los eventos adversos por cualquier vacuna en Bayer de los Estados Unidos de América durante 30 años da menos que la sumatoria de todos los efectos adversos que se registraban en aquel momento, que ahora es mucho peor, sin duda. 3. Desconocen los mecanismos celulares y moleculares por lo que los productos están ocasionando eventos como miocarditis y pericarditis. 4. Desestiman la falta de estudios sobre seguridad y su ligereza a decir que eran productos que no ocasionarían problemas genotóxicos, carcinogénicos y de desarrollo embrionario, a pesar de no haber hecho ningún estudio. 5. Muestran displicencia, ignorancia y cinismo en sus respuestas. Ver la comparecencia me ocasionó muchas emociones, desde indignación y enojo hasta esperanza. El que se haya dado este evento no es despreciable ni ignorable. Están compareciendo estas farmacéuticas y la Agencia Reguladora de Medicamentos de ese país ante un Senado. Les recuerdo que yo acá propuse una comisión científica. No me refiero a una comisión como las del Parlamento, que son políticas. Me refiero a una comisión científica de la cual iba a participar por Zoom, justamente, entre otros, Karina Acevedo Whitehouse. Esto implica que hay senadores, al menos en Australia, que ya comienzan a darse cuenta de las muchas, porque son muchas, incongruencias, mentiras, tergiversaciones y trampas de las que se valieron las farmacéuticas y las agencias reguladoras para autorizar estos productos y acabar cuasi forzando a la población a recibirlas. Me quedo con la esperanza de que otros legisladores, así como diputados en Chile, porque de acá sale la carta, quienes han comenzado a mostrar interés en el tema, yo espero que lo muestren en Uruguay, ¿no? Porque más de 20.000 muertos, vos tenés que parar y decir, no, vamos a parar y vamos a estudiar esto. Necesitamos que los legisladores de nuestros países se den cuenta de que la humanidad ha sido sujeta a un crimen de lesa humanidad, un genocidio, que este fue posible por la anuencia, contubernio y cooperación de parte de las agencias reguladoras y promocionado por los medios de comunicación masivos. Deseo que esa esperanza no se quede en ello, sino que poco a poco aplauda el valor de otros senadores, de otros diputados,

Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Damián, con el operador mío ahí en Radio Oriental, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué dices? Es que me olvidé de nombrarte recién. Digo, no, Damián, Damián se me va a enojar y me va a bajar las potencias. ¿Cómo andás? Todo bien, muy bien. Qué bien que sale, parecía un locutor. Y esta mañana estuve con Ramón allá en Radio Nacional, ¿viste? Voy a poner, yo voy a poner voz de locutor también, porque si no, ustedes qué se piensan. Gracias, Damián. ¿Ya lo tenés al doctor Dentone ahí? Señor, está conectado. Bueno, viste que hoy vamos hasta las 12:30, después arranca el fútbol, ¿no? Sí. Ya. Después el doctor Dentone, preparame en la gatera ahí. ¡No, queda feazo en la gatera! ¡No, borrá eso! Prepará al doctor Salle y después al doctor Sartú, ¿está? Muy bien. Qué nivel de seriedad, muchacho. Bueno, hasta luego. Ya lo tenía Dentone. Hola, doctor Dentone, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo estás, César? ¿Qué haces, bueno, Maximiliano Dentone? ¿Andás bien? Viste que te cayó búsqueda, ¿no? Dice búsqueda el doctor Dentone con el señor César Vega, no sé cómo es que dice. Dice, están conspirando contra la República. ¿Ah, sí? No sabía. Te llevo bueno, el ejemplar por aquello de Recarey, la acción que usted, sí. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? ¿Un año más o menos? Fue el primero de julio del 2022. Sí, estábamos en invierno, sí, un poquito frío, ¿verdad? Estábamos en invierno. Exactamente. Usted entró en calor, ¿no? Porque tuvimos que ir hasta un kiosco ahí a comprar un agua que me la regalaron. Dice, ¿qué? Ah, Vega, dice el doctor Dentone, Recarey, van por los... No, le digo, ¿cuánto es el agua? No, dice, mira, si se la voy a cobrar. Y había que tener una audiencia. Nunca te conté que no la pagué al agua, ¿no? Había que hablar mucho y fue una audiencia, porque ese fue el día de la audiencia, fue un día bastante complicado ahí adentro, ¿no? En la sala, pero bueno, por suerte en esa instancia había salido todo correctamente. Bueno, escuchamos a la gente del Ministerio de Ambiente en el Parlamento y salimos con la convicción de que había que ir por la denuncia penal, porque es lo que te voy a preguntar y hablá vos tranquilamente, tenemos mucho tiempo. Sí. Creo que hubiera sido oportuno que la denuncia penal la hubiera hecho el ministerio, no sé si le correspondía al fin y al cabo, pero bueno, ahí entonces nos comunicamos con el doctor Dentone dice la firma el doctor Salle, sí, por supuesto, la firma el doctor Salle, y entonces entró el martes entró, firmado denuncia penal en contra de UPM, firmas doctor abogado Maximiliano Dentone, doctor abogado Gustavo Salle, sería César Vega, un servidor ahí. ¿Ingeniero agrónomo me pusiste? No puse la profesión de ninguno de los dos. Hubieras puesto ingeniero agrónomo, así se achicaban, porque ellos cuando les meten un título por delante medio se... Ah, no, pero perdón, pero esto es... Vos la presentás y el juez queda en manos del juez, ¿no? Adelante, arranca. Quedan manos del fiscal. De la fiscalía. Exacto, va. Bueno, vamos por tenemos tiempo, explique muy bien lo que se hizo con todos los artículos, eso que usted le puso, ya sabemos, me lo explicó. Si hubiéramos tenido la ley de delito ambiental reglamentada, la historia hubiera sido otra, tuvimos que ir por otros artículos. Y por algo está frenada, ¿no? Y por algo explicamos frenada, tranquilamente, ¿sabes? Adelante. Bien, bueno, efectivamente el día martes 24 de este mes, la semana pasada, el martes pasado, sobre las 14 horas nos presentamos en la Fiscalía Departamental de Durazno a erradicar la denuncia por escrito, ¿verdad? sobre los hechos ocurridos a mediados del pasado agosto, en el cual se produjo, que aportamos, que tuvimos en su momento, que analizamos. Hola, hola, hola, quédese quietito, quietito, quietito, que estamos con algún problemita de comunicación. Adelante. César, estoy, mirá que estoy en el interior, cualquier cosa tú avísame porque en el medio de la nada, ¿tá? Quieto, quieto ahí, bien, que sale bien. Adelante, siga. Bien. La empresa tomó conocimiento por vecinos que habían señalado una importante mortandad de peces en una cañada que está cerca de la planta y frente al río Negro, ¿verdad? Posteriormente se constató que existió una fuga de soda cáustica en las piletas de contención. Y bueno, recabamos los elementos vos, César, fuiste el pilar fundamental para conseguir la información. De alguna manera la analizamos. Me ayudó en esto el Gustavo Salle, ¿no? Que es abogado penalista, que tiene una vasta experiencia en esto y aparte no tiene ningún problema en ir para adelante en estas situaciones. Y bueno, analizamos y consideramos que ameritaba una acción de esta magnitud, ¿verdad? Después, sobre el escrito, invocamos todos los antecedentes administrativos que tú me habías aportado, los antecedentes administrativos que terminaron casi todos en sanciones, multas, ¿verdad?, por parte del Ministerio de Ambiente. Estamos hablando de prácticamente unos 15, más o menos, unas 15 sanciones, unas 15 multas, unos 15 expedientes administrativos que los invocamos absolutamente todos en la denuncia. Ya la denuncia arranca con estos antecedentes, ¿verdad?, para que sepa el fiscal cómo viene la situación. Agregamos... Claro, porque, Maximiliano, justamente uno de los temas a discutir es que decía la gente del ministerio, estos antecedentes son durante la etapa de construcción. Se hace una especie de no vale nada de acá para atrás y se arranca de nuevo con la etapa que comienza el 6 de junio cuando la planta empieza a trabajar. Pero eso es una cuestión de tipo político o de tipo administrativo, porque después, cuando vos tenés que analizar los antecedentes de la empresa, cuentan todos. Exactamente. Es para que se sepa el antecedente, cómo viene la situación y de alguna manera que esté en alerta el fiscal, que es la persona que va a investigar lo que nosotros denunciamos, ¿verdad? Es como, darle un redondeo o una entrada a lo que estamos denunciando particularmente, pero que ya tiene un preámbulo, que ya tiene un prólogo, que son todas estas situaciones de apercibimientos, ¿verdad? Por no cumplir con determinados protocolos, con determinadas medidas medioambientales. Y bueno, y terminaron todos en sanciones con multas de dinero. Algunas, por lo que pude leer, algunas fueron antes de que se pusiera en funcionamiento a la planta y otras ahí, prácticamente en el mismo momento que arranca la planta. Pero bueno, hablando de la denuncia, es importante decir que agregamos prueba, esto fuiste vos el que prácticamente me conseguiste toda la prueba. La prueba documental, que fue el informe que realizó el Ministerio de Ambiente sobre el evento de derrame del efluente del elevado pH de la soda cáustica sobre el arroyo Sauce, agregamos una publicación periodística que está muy bien realizada de un medio de comunicación que se llama Sudestada, del señor Víctor Bacheta o Baqueta. Sí. Eso lo agregamos también porque analiza en profundidad la situación. Y bueno, lo que tú me conseguiste prácticamente a lo último, casi presentando la denuncia, que fue la versión taquigráfica de la comparecencia en la Comisión Especial de Ambiente de las autoridades del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? El día 12 de octubre. Ahí está. ¿Cómo continúa esto? Es decir, ¿te tienen al tanto a vos de lo que se va ejecutando? No sé cuál es la palabra que que se usa. Exacto, ahora se forma, ahora se presentó, se forma una carpeta investigativa, ¿verdad?, que tiene un número único de noticia criminal, que lo voy a pasar, que es el 2023-291-441. Uh-huh. Se forma una carpeta investigativa y bueno, nosotros le dimos todos los elementos a la fiscalía como para que, bueno, comience una investigación. El fiscal es el que tiene todas las herramientas, todos los instrumentos para llevar a cabo una investigación, bueno, de índole penal, ¿verdad?, en donde, bueno, se pueda presumir que hay una conducta aparentemente delictiva y bueno, de alguna manera encuentra uh-huh. elementos objetivos. Esto pasa con todos los asuntos, ¿verdad? Con todo, desde este asunto que denunciamos el otro día, hasta un homicidio, hasta una rapiña. Si encuentra elementos objetivos para viene a quedar claro. Sí. Perdón. Uh-huh. Redondea. Te iba a decir, porque no viene a quedar claro que el evento puede haber sido un accidente o que fuera premeditado. Eso todavía no está claro. Pero redondea con lo que estaba diciendo y después de repente. Eso es lo que va a tener que estudiar y analizar la fiscalía, porque el delito, el 225 del Código Penal nos dice envenenamiento o adulteración culpable de las aguas destinadas a la alimentación. Uh-huh. Acá estamos hablando del envenenamiento o adulteración culpable de las aguas o sustancias destinadas a la alimentación, será castigado con 6 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. ¿Pero qué? ¿Usted quiere poner preso a UPM? No, nosotros estamos... Perdóneme, no he tomado, mire que no he tomado nada. Pero le quiero decir, no debe haber muchas denuncias de este tipo. Es decir, no sé qué tan fácil va a ser para el fiscal. No sé cuántos antecedentes. Yo no quiero poner preso a nadie. Yo quiero denunciar una situación de conducta aparentemente delictiva, bien, que configura creo que nos olvidamos de sumar en esa denuncia el evento anterior que está vinculado a la empresa, porque el vivero de UPM contaminó la cañada Santana que desemboca en el río Queguay, que desemboca en el río Uruguay. Nosotros estuvimos allí el año pasado. Eso me olvidé de comentárselo, hablando, ¿no? Ah, es ahí otro, estamos es hablando otro. De la otra planta industrial, ¿verdad? No, del vivero, pero es la misma empresa, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, se puede hacer ampliación de denuncia, ¿no? Si el día de mañana... ahora tú me estás comentando una situación en particular que, bueno, por supuesto tenemos que ver qué es lo que tenemos, claro, y analizarlo, ¿verdad? Si amerita hacer una ampliación o no. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, a partir del día de mañana, lunes 30 de octubre de 2023, surge alguna situación similar de estas características, se puede ampliar la denuncia perfectamente. Se presenta otro escrito ampliando la denuncia y ampliando la carpeta investigativa a los efectos de que la fiscalía investigue lo que ya tenía y lo que ampliamos ahora, ¿verdad? Los amigos de UPM. Nosotros vamos a ser como los amigos de UPM. Vio que está de moda decir los nosotros amigos. Nosotros denunciamos una situación, César. Gustavo, vos y bueno, yo como firmante, ¿verdad? Como asesor, como asistencia letrada. Se denunció una situación, pero acá no. A ver, a mí no. Me da lo mismo que el director o termine con una formalización o no termine. A mí en lo particular se denuncia, claro, porque la situación puede ser archivada, bueno, también, ¿no? Puede ser archivada. Sí, claro, puede ser archivada de entrada, in limine, que es lo que, bueno, Gustavo supone que va a pasar eso, tiene sus argumentos y tiene la experiencia también de que sabe que algunas denuncias que son complejas y que abarcan a determinadas autoridades o a determinadas empresas... esas situaciones de alguna manera terminan en un archivo que se llama in limine, ¿verdad? Ya de entrada. Pero yo tengo la expectativa, permítanme tener la expectativa de que la fiscalía algún relevamiento va a hacer. Quiero pensar eso. A lo mejor soy un ingenuo y digo, bueno, está, dentro de 6 meses hablamos y le digo, archivó. Quiero pensar que algo va a mover. Pregunta cantada, entonces. para el doctor Gustavo Salle. Usted quédese por ahí, si tiene una radio a mano, ponga Radio Oriental y se va a enterar de lo que dice el doctor ahora. Bueno, Maximiliano Dentone, bien, doctor bien. Maximiliano Dentone, muchísimas gracias por el contacto y por la gestión realizada, que dicho sea de paso, se lo tengo que decir públicamente, no son muchos los abogados. ¿Por qué será que no son muchos los abogados que estén dispuestos a enfrentar este tipo de cuestiones con estas grandes empresas? Pasa lo mismo con los agroquímicos tóxicos. ¿Por qué será que queda uno como medio marcado? No entiendo. Y habría que preguntárselo a los colegas. A mí las causas que refieren a los recursos naturales, al medio ambiente, a mí, si tenemos los elementos como para buscar alguna situación o denunciar alguna situación, yo siempre voy a estar disponible. Aparte se afecta, yo creo que puede afectar o afecta a muchísima gente. ¿Por qué no se animan los colegas? Y bueno, habrá que preguntárselo a ellos. Está el contacto con Salle, me dice acá Damián. Gracias, Maximiliano. Bueno, vamos arriba. Sí, hacemos, perdón, ¿hacemos qué? Sí. Hacemos duplo. Si quieres, yo me quedo acá y hacemos un quedate ahí que Damián lo resuelve. Dale. Doctor Gustavo Salle, ¿cómo anda? Buen día, quedate ahí. Buen día, doctor. Diputado César Vega. ¡Qué lo parió! ¿Cómo nos pasamos la mano por el lomo? ¡Ah, la pucha! ¿Cómo anda? ¿Ah, Gustavo, te parece, claro? Gustavo Salle. ¿Anda bien? ¿Me tiraste con el título? Seguro. ¿Te tiraste con el título o te tengo que tirar con tu mejor máquina. Que se quedó de Tone allí porque... Será así... por suerte eso no se estudia, o sea, depende del pueblo, y entonces... No es una profesión. Lo otro sí es una profesión, como ser ingeniero agrónomo, lo que sea. Gustavo, así que tenés pocas expectativas, o sea, ¿tenés más expectativas de que termine archivado? Bueno, vos sabés, César, que nosotros estamos viviendo un sistema que está fuera del Estado de Derecho. A partir de las leyes del nuevo código, de la creación de la Fiscalía General, ya no es el Poder Judicial el que interviene, sino que es el Poder Ejecutivo, y más concretamente el Presidente de la República, es el jefe del servicio. Entonces, un Presidente de la República que está totalmente comprometido con esta corporación finlandesa, que ratificó el contrato, pese a que en su momento lo consideró indecoroso, clandestino, poco transparente, evidentemente... La orden que le va a dar seguramente a la fiscal de Durazno, ni siquiera investigue. Lo digo con el máximo respeto a la fiscal de Durazno, porque ella no tiene independencia técnica. Contrariamente a lo que dice a lo que dicen los políticos. Quédese quietito en el lugar, porque ahí estaba deteriorándose la comunicación. A ver, sí, pero se entendió. A ver, quietito ahí. Siga. Bien, te decía que no tienen independencia técnica, pero en virtud de la ley del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público 19.483, sí. Ellos trabajan bajo directivas. Y además quedó probado por las declaraciones de Fossati, la doctora Fossati, que esas directivas no son generales. Son directivas concretas en el caso específico. Bien, dicho esto, el país está en manos de UPE. Las obras públicas, el endeudamiento, el modelo productivo, todo se hace, el proceso de extranjerización de la tierra, 6 millones de hectáreas ya privatizadas, algunas de ellas, no pocas, en manos del Partido Comunista Chino por intermedio de Juan Sartori. Todo dedicado a qué, y bueno, a las únicas dos grandes industrias, perdón, a la única industria con dos grandes plantas, que es la que marcan el modelo. Si tú transitas por la ruta 5 en estos días... Plantas. Refiriéndonos a UPM, porque también está Monte del Plata, Estado Lorenzo Arauco, ¿no? Pero bueno, claro, sí, referido a UPM, son dos grandes plantas. A ver. Claro, pero en definitiva tenés tres grandes plantas, y transitas por la ruta 5, por la ruta 3, por las rutas accesorias. Y el 90% del tránsito son camiones fronteros. Y ahora los tritrenes, que además se juntan a 60 metros, vos para pasar, tenés que tener no, todavía no pasé por esa experiencia, que no debe ser nada linda. No me los encontré todavía. Sí, sí. No. Bueno, además hay otra cosa importante que quiero decirte. Estaba escuchando un audio de estudiantes que fueron invitados por UPM a recorrer la planta, pero luego se fueron a Pueblo Centenario. Y en Pueblo Centenario hay una gran decepción, ¿no? Sí, sí, porque sí. Porque todo lo que se prometió. Sí. Se entrecorta un poquito, lástima, quietito, quietito. Lástima, ahora, lástima, nosotros pedimos para al Ministerio de Ambiente que nos gestionara una entrada a la planta y no todavía no nos han invitado. ¿Cómo es la cosa? Sí, no. Bueno, es que la acompañaron. A ver, ¿qué dice la Dentone? Pará, Gustavo, a ver. ¿Qué dice Massimiliano Dentone? No, por lo que comenta Gustavo, que Pueblo Centenario, hay una gran decepción, pero el otro día hubo poca compañía en el momento de presentar la denuncia, ¿no? Eso también repercute, ¿no? Porque si la gente se moviera un poco más, no digo mucho más masivamente, un poco más de lo que se mueve, bueno, podríamos tener mejores expectativas, porque los fiscales característica de nosotros, los uruguayos, vos fíjate lo que está pasando entre Palestina e Israel, y en el Parlamento no ha pasado nada. Yo enchufo algo semana, pero y bueno, somos así, se ve que es nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero bueno, eso le da más valor a quienes realizan la denuncia, para mí, ¿no, Gustavo? Sí, tal cual. Y sobre todo, y yo esto lo quiero enfatizar, sobre todo Maximiliano Dentone, que es un abogado joven en ejercicio de la profesión, porque el doctor Salles se trata de un viejo jubilado. Yo no tengo que ir a enfrentar fiscales ni jueces. En cambio, el doctor Dentone está todo el día en la fiscalía y en los juzgados, con una posición muy clara de confrontación con el sistema. Y eso te pasa factura. Claro. Entonces, hay una valentía del doctor Dentone, hay una priorización de los valores. Entonces, ese es el motivo por el cual no es tan fácil que haya tantos abogados, porque yo te lo digo de verdad, ¿no? He estado en comunicación con abogados por un tema o por otro, y no está tan fácil para que la gente diga, no, yo agarro esto y voy para adelante. Es esa, entonces, hay como una especie de, ¿por qué esto viene a ser lo que el domingo pasado hablábamos con Recarey? Y él nos decía, esto que se está haciendo conmigo es una especie de amedrentamiento que se quiere hacer para con todos los que traten de oponerse al sistema. Entonces, eso. Pero muy bien dicho por Recarey, por supuesto. Los jueces en este momento, después de lo que le pasó a Recarey, toda su sentencia ya venía de antes, ¿no? Por la transversalización que tiene el Poder Judicial de la logia masónica. Pero por si eso fuera poco, efectivamente, tiene una función ejemplarizante, intimidatoria, extorsiva. Vos acordate que con el tema de las vacunas, Graciela Bianchi, pese a que se manifestó conmigo antiagendista, le dijo a los jueces abiertamente, no se olviden que las veñas para el ascenso las damos nosotros. No, diciendo, ojo al gol, ¿cómo fallan ustedes? Para que eso después... se me había pasado. ¿Cómo fue? ¿Fue tan así, casi textual eso? No, casi textual, no, textual. Buscalo porque está... Se me había pasado, sí. No, claro. No se olviden que las veñas dependen de nosotros. No se olviden que la veña para juez letrado y la veña para fiscal letrado pasan por el Parlamento. Entonces ella se lo dijo abiertamente, no se olviden que las veñas para los ascensos pasan por nosotros. Usted anda bien para imitador, doctor. ¿Eh? Que anda bien para imitador también. Bueno, las 11:30, escuchen, otro día porque va a dar para continuar. De todas maneras, tomó estado público y ya sé que esto llegó a Finlandia, así como otra de las cuestiones que estamos gestionando, lo de extracción de yeguas preñadas para extraer con tortura sangre para sacar de ahí una hormona, ya llegó al Banco Mundial. Esto... según de muy buena fuente ya llegó a Finlandia, o sea, la empresa no debe estar muy contenta con nosotros. Nosotros lo único que hicimos fue hacer lo que hay que hacer, es la denuncia, tampoco tienen que enojarse con nosotros. Hicimos la denuncia penal porque creo que... la pregunta que creo que me quedó sin contestar, ¿no la tendría que haber hecho la denuncia al Ministerio de Ambiente, Gustavo? Sí, por supuesto, pero el Ministerio de Ambiente, lejos de hacer la denuncia, tiene que ser investigado. Porque el monto de la multa que se aplica en proporción a la depredación, al ecocidio y al peligro que puso respecto a la población que consume el agua del Río Negro, es muy sospechoso, es indiciario de un comportamiento con apariencia delictiva, un comportamiento con apariencia de coima. Entonces, mal va a denunciar un ministerio o autoridades del ministerio que tendría que estar investigada. ¿Te das cuenta? Así claro, que, no, por supuesto. Sí, yo le hago la pregunta. Mi deber es levantarle el córner. Bueno, un saludo para ustedes. Sí. La fiscal debió actuar de oficio. No hacía falta que de entone. Ah, claro, la fiscal de allá de Durazno podía haber actuado de oficio. Claro, porque además la denuncia fue hecha por un ciudadano, no fue hecha por la empresa UPM. Lo mismo que en el vivero, fue hecho por un vecino, un productor, un paisano. ¿Sí? Menos mal que hay paisanos que están de periodistas, pasan las noticias y no nos enteramos de nada tampoco. Es muy bueno lo que hizo. Es una actitud responsable, militante. Y valiente. Tú sabes que la empresa sabía perfectamente bien que los tanques estaban teniendo pérdidas, que la pérdida iba a las piletas de contención y las piletas de contención estaban censuradas. No, además sabían, por eso digo que puede ser premeditado, porque ahí en las palabras del ingeniero, que la verdad que fue muy claro todo lo que explicó, ellos sabían que hace rato desde esa pileta estaban perdiendo cientos de miles de litros de agua y el sensor casualmente no funcionaba. O sea, creo que en términos de doctores habría que hacerle una pericia a ese sensor, ¿no? Sí, correcto. Todo eso debió hacerse tempestivamente, vale decir, en el momento que se tuvo noticia, concurrir la fiscal, el juez, peritos, para lacrar el sensor, ¿no? Lacrar el sensor y a pericia inmediata. Sí, sí. Doctor Massimiliano Dentone, esté donde esté, muchas gracias. Que pase usted un... ¿Está lloviendo donde está o no? Un sol impresionante y 26, 27 grados de temperatura. A la pucha. ¿Y el doctor Gustavo Salle está en Canelones? Yo estoy en Parque del Plata, cayeron 4 gotas locas y ahora está nublado, caluroso, pero sin posibilidades de lluvia. Bueno, entonces yo ligué mejor que ninguno de los tres, porque acá por lo menos un chaparrón grande, a pesar de que salió un ratito el sol, se nubló de nuevo. Ustedes saben que hay bruta seca en el sur del país, lo de bruta fue por cuenta mía. Muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto, porque esto seguramente habrá que seguirlo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, bueno. hay que rastrear la denuncia, a ver cómo viene, tener contacto con la fiscalía permanentemente. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. A las órdenes. Vamos con una tanda breve, ecologista, y seguimos enseguida. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas, 4130 Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, Gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Qué bueno es tener buenos operadores, sin despreciar, como se dice en campaña, ¿no? Digo, cortá la tanda, Damián, ya la cortó. Listo, ya está. Vieron que el aviso, pero estuviste bien en dejar el de, UPM, porque ahí dice, las plantas suelen volcar aguas con altas temperaturas. Bueno, una de las multas que tiene UPM, que arrancó el 6 de junio, esta empresa seria, responsable y de primer mundo y no sé cuántas cosas más, inédita, es que volcó aguas. Yo no sé si esto le sucede de casualidad, porque no sé qué es peor, si es premeditado, estoy con esa duda desde hace días, si es premeditado es peor, o si accidental es peor. Yo me estoy inclinando a que si es accidental es todavía peor. Y la pregunta es para el doctor O'Neill Sartú. Buenos días, O'Neill, ¿cómo andás? Buen día, César, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué te parece si arrancamos por ahí, que de verdad tengo esa duda? De verdad tengo esa duda. ¿Qué es peor? A ver, desde el punto de vista penal, ¿qué es peor? Sí, bueno, evidentemente, desde el punto de vista penal es peor si es deliberado. Y es la pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Porque uno se pone a pensar, les van a aplicar una multa de $42,000, una cosa así, o $40,000. Sí. ¿Cuánto cuesta el tratamiento adecuado de esos productos? Yo tengo la impresión de que es mucho más económico pagar la multa y seguir tirando todo que procesarlo debidamente, ¿no? Es decir, me parece que, o sea, se ahorra mucha plata. Hay que actuar con desconfianza. Estaba por extenderle una propuesta de publicidad a UPM, pero me parece que me voy a arrepentir. Bueno, a ver, pero si es accidental o venir, también es peor, porque quiere decir que el proceso de producción tan justito, tan exacto, no está funcionando bien. No, eso está claro. En el mejor de los casos son absolutamente imprudentes y negligentes. En el mejor de los casos, ¿no? Si no es que simplemente decidieron tirar todo al arroyo sin preocuparse, ¿no? Porque, claro, acá hay una cosa muy clara, ¿no? Es decir, esa multa no tiene nada que ver con la afectación que perjuicio que causaron. La multa, sí, porque si fue un millón de litros, estamos hablando de un peso con 50 por litro, por cada 1000 litros de contaminación. Es medio poco, ¿no? Claro, es una miseria. Irrisorio, como dicen ustedes, irrisorio. Irrisorio. ¿Cuánto cuesta recuperar esa corriente de agua y reparar los efectos, los que son reparables, ¿no? Porque otros no lo son. Acá vos sabés que si hay una confusión, que la están haciendo deliberadamente. Yo vi las declaraciones del ministro y de su asesor jurídico en el Parlamento, y confunden el concepto de multa con el de reparación y con el de indemnización. Pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos, sí, que a mí me da por andar a 120 kilómetros por hora por 18 de julio, ¿no? En un auto. Bueno, ya me cabe una multa porque estoy andando a un exceso de velocidad. Eso es la multa. Ahora, sí, si además atropello a alguien o rompo algo, tengo que pagar los daños que causé. Si la reparación de lo que haya, si rompí un auto. Y si además causé daños que no se pueden reparar, por ejemplo, lastimar a una persona, además tengo que pagar una indemnización. Y acá están mezclando las cosas. Parecería que con que pagan, es como si yo agarro por el 18 de julio, atropello a 5 personas y después pago la multa por exceso de velocidad, está todo bien. No, hay una responsabilidad económica y hay una responsabilidad penal en el asunto, ¿no? Si uno comete una imprudencia grave, como en este caso. Y hay una, o sea, hay la obligación de pagar la multa, reparar el daño, indemnizar por lo que no, y habría que ver si no hay responsabilidad penal en el asunto. Porque si yo manejo una sustancia peligrosa, tóxica, la manejo con ese grado de imprudencia y produzco daños, bueno, ahí hay una responsabilidad seria también desde el punto de vista penal de alguien, ¿no? Alguien tomó la decisión de descuidar ese, en el mejor de los casos, de descuidar o de dejar que el agua desbordara hacia el arroyo, ¿no? Bueno, yo vi eso en la declaración del ministro, había como una confusión, parecía que con la multa estaba todo arreglado, y si la multa era más alta, no sé cuánto. No, acá hay una obligación de reparar los daños, de pagar los costos de reparación del daño. O sea que teóricamente, teóricamente no corre el archivo, porque algo va a haber que decir. Es decir, mismo si este hombre que procedió a denunciar, él y su familia, ponele con chiquilines, y sí, fuera verano, si hubiera pegado un baño en el arroyo, hubieran tomado agua de ahí. Claro, claro, ¿con qué arreglamos? Ya no sería la misma la historia. Exactamente. Uno no sabe las repercusiones que eso puede tener, ¿no? Porque el agua corre, llega a otras corrientes, y qué grado de afectación causó eso, ¿no? Habrá que verlo, ¿no? Pero habría que estudiar a ver qué consecuencias tuvo. Lo que no pueden decir es que con pagar la multa están cumplidos, de ninguna manera. Sí, una multa que todavía no pagó porque recusan, es la palabra que se usa, ¿no? Recusan, creo, la... Recurren, sí, deben de haber recurrido contra la multa. No, sí, no, para abogado yo no andaba, no. Me doy cuenta. No, pero no importa la palabra, lo cierto es que en vez de callarse la boca y pagar, todavía arriba discuten. Es increíble. Con más razón, y así como dijimos que iba a haber una tercera planta más o menos en este lugar y sucedió, y se está hablando de la cuarta planta en el río San Luis que desemboca en la laguna Merín, con más razón los contratos no pueden ser secretos. No, ni que hablar. Esto, si no nos damos cuenta de que por este camino vamos muy mal, estamos cerrados, ¿no? Porque es tremendo el desembarco que hay de intereses que vienen básicamente por el agua, ¿no? Ese es el gran llamador, parecería, de Uruguay. Porque hidrógeno verde tiene que ver con el agua, minería tenía que ver con el agua, ¿qué otro tenemos ahí? Celulosa y los eucaliptos necesitan el agua. Es eso, ¿no? Es decir, se están llevando... A mí cuando me dicen, sí, no, porque Uruguay... Vienen los inversores, vienen a Uruguay por su estabilidad... El Uruguay es serio. Por su seriedad. No, mentira, vienen porque le están regalando el agua. Es así de sencillo. Claro que van a venir, si vos le das gratis la materia prima, ¿cómo no van a venir? Lo que pasa es que no nos sirve que vengan en esas condiciones. Y ahora nosotros se está viendo, presentamos una propuesta que la tengo acá a mano, a ver, ya que estoy, te consulto, la tengo por acá a mano, porque el tema tampoco es cobrarles si ellos se sienten con la seguridad de que por cobrarles pueden contaminar. Pero esto fue acompañado, acá está, lo hizo, la pluma es de Matías. Dice, la Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo que, para atender la situación actual, pero también pensando en la gestión adecuada de los recursos hídricos en el largo plazo, se reglamente con carácter de urgente el instrumento que dispone el artículo H del artículo, el literal H del artículo 9 de la Ley 18.610 para la Política Nacional de Aguas. César Vega Ramuspe, conseguimos las firmas de Sebastián Cal, Juan Ruiz, Eduardo Luz, Álvaro Viviano, Martín Sodano, Giordano, Gustavo Olmos, Claudia Hugo, Cristina Lustenberg, Alicia Porrini, Daniel Gergar, Ana María Olivera, Rodrigo Albernaz, Nivia Torres, Juan Neuveris, Rafael Menéndez y Nazmi Camargo. Dice que se reglamente el canon que las empresas extranjeras o nacionales tengan que pagar por el uso del agua, el déficit hídrico que atraviesa el país y el riesgo de que eventos de similar magnitud se repitan como consecuencia del cambio climático obligan al país a tomar la mayor cantidad de medidas posibles para preservar el agua dulce como recurso estratégico para el bienestar de la población y para sus múltiples actividades productivas. Esta ley no está reglamentada, pero lo que se propone es que, como en muchos países serios del mundo, se pague el canon correspondiente por el uso del agua, ¿no? Vamos a ver qué hace el Ejecutivo. Tendría que reglamentarla, es lo que se le solicita desde el Poder Legislativo. Sí. Está muy bien, porque esto es el regalo de un recurso que es vital y estratégico, y no nos damos cuenta, a 50 años. No es posible. Ya sabemos que además las empresas van a patalear porque ya tienen garantizado por el contrato el uso gratuito del agua, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que esos contratos no hay más remedio que revisarlos. Me refiero el de UPM, el de todos estos que van a ser hidrógeno verde o que van a usar el agua para distintos fines. No pueden quedar así, porque uno no se puede comprometer a regalarles durante 50 años el recurso más valioso que hay en el planeta. El más vital, ¿no? Porque, claro, seamos claros, la humanidad no puede sobrevivir 3 días sin agua. Ahora, los contratos secretos se están volviendo una costumbre en muchos países del mundo, porque al fin y al cabo uno se está dando cuenta que esto no sucede solo acá. No, es cierto. Se están generalizando, porque tiene, no, a ver, esto vaya novedad, ¿no? Pero esto tiene que ver con una reorganización del sistema económico mundial, ¿no? Donde los grandes capitales financieros se están apoderando de los recursos naturales estratégicos. Eso parece obvio, ¿no? Entonces, es el litio, es el agua, es la tierra, son las fuentes de energía, puede llegar a ser el hierro también, porque de momento había quedado en suspenso, pero ojo, hombre, ¿no? Aratirí, que dicho sea de paso, nos hizo un pleito, ¿no? ¿Cómo va eso? Sí, bueno, no tengo información directa porque no se habla mucho de eso, ¿no? Pero Aratirí fue así, se le hizo la ley a la medida, se cumplieron todas las exigencias y después el negocio no le convino y no solo se fue, sino que además demanda. Es increíble. Para que vean los que creen que la inversión extranjera es la gran salvación, ¿no? No digo que la inversión extranjera ahí, haya que rechazarla de plano. Ahí ¿Cómo? Pensé que iba a usar la palabra panacea, porque los doctores usan mucho la palabra panacea. Bueno, la juntada de firmas viene bien, incluso al aparecer otro referéndum, y capaz que el año que viene es el año de los referéndums, la del primero, porque fue el primero en arrancar una juntada de firmas, sí, muy contra los contratos secretos, viene a ser como una especie de síntesis que uno hace, porque no es solo eso. Mejoró incluso la cantidad de firmas que se están levantando. Hay que entrar en Movimiento Uruguay Soberano, en Facebook o en otras redes, y de ahí te vas a los lugares en donde puedes firmar, o incluso te bajas la papeleta, la firmas y luego la entregas en algún lugar conocido, pero es así, ¿no? Es exactamente así, sí. Bueno, incluso está el local del Peri donde se reciben firmas. Sí, señor. Y hay papeletas. Y después hay papeletas y hay cantidad de lugares fijos que, como bien decías vos, se pueden ubicar en cualquiera de las redes sociales buscando por Movimiento Uruguay Soberano, que indica los lugares en que se puede firmar en todo el país. Perfecto. Es así. Doctor Sartú, muchas gracias. Bueno, sí. Nosotros mañana arrancamos de lunes a viernes, por lo menos, con un puesto. Arrancamos con uno, después vamos a ir sumando otros, ¿no? Arrancamos con uno en 18 y Tristán Narvaja, porque si bien está cerca de la sede, es un punto clave. Y bueno, después intentaremos ir sumando otros puntos o incluso los sábados y domingos, depende. Yo le digo a la gente que hay que esta actitud militante por estos pocos meses, noviembre, diciembre, y después ponerle febrero, marzo, abril, es muy importante que todos pongamos lo más que podamos para que se logre. Exactamente, en eso estamos, en la recta final empujando. Gracias, muchas gracias, César, Benil, por el espacio. Nos vemos, hermano, pase bien. Y a las órdenes, un abrazo. Gracias, Damián. Me está comentando Andrea, gracias Andrea, dice, no te olvides que mañana es tu cumpleaños. No, Andrea, por favor, no me puedo olvidar, no me hago el olvidado, está bien. Y mañana cumplen, dice Oscar Ricardo Montaldo, es el Oscar que estamos ubicando, que va seguido al hormiguero. Oscar Ricardo y Susana Valiente, querida compañera Susana Valiente, que éramos los no nos ganaba nadie, eso lo tenemos que decir, en lo que se... gracias Damián, gracias, estamos de festejo. 61. Muchas gracias. 098-482-454 dice, con respecto al daño ambiental y el uso del agua y los eucaliptus, el ingeniero NIM promueve esa explotación por beneficiosa en canales oficiales de TV. Soy Pedro de Toledo. Yo creo que interpretaste mal, porque lo he escuchado a Nin, y lo que voy a hacer es llamarlo. Si me atiende, para un poquito que ya lo resolvemos esto. Le pediría producción, a ver si lo tengo acá, ingeniero Nin, acá está, vamos a llamarlo al ingeniero Nin y resolvemos el problema, a ver. Hola. Hola. Ingeniero Raúl Nin, lo estoy llamando, está en La Paloma, en Rocha, quiero saber si llovió y ya de paso le hago una pregunta acerca de algo que dice un oyente acá, que usted le da para adelante a los montes de bosque de eucalipto, de monocultivo. Debe estar durmiendo siesta hasta ahora el ingeniero Nin. Bueno, no es exactamente como lo propone el oyente. Ah, el ingeniero Nim le da para adelante con todo al bosque nativo y al cultivo de la yerba mate. Por eso estuvo respaldando nuestro proyecto para que se declare de interés nacional la yerba mate en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca hace poquito, nomás hace un mes, y espero que la comisión se digne a... Porque yo digo que los proyectos tienen que ser votados. Tienen que ser votados por sí, que es nuestro interés, o por no. Pero lo que no puede pasar es que los diputados se hagan lo... ¿Entendés? Como que no, si yo no voté nada. No votaste nada, no. Tienen que votar por sí o por no. Es más, tendría que haber una reglamentación que dijera que el año que viene, o sea, antes de la elección del próximo mes de octubre, todos los proyectos presentados por cada uno de los legisladores tiene que estar votado por sí o por no. César, también se puede hacer desde el extranjero. Se imprime la papeleta y luego se envía por correo. Este mensaje estaría llegando desde la costa del Mediterráneo, pero no sé si es desde España, número 634, bla, bla, bla. El Estado, dice, debería publicar todas las licitaciones públicas, en especial las condiciones particulares que son las exigencias que no se pueden excluir por parte del oferente. Hola César, ¿sabés si está publicado el contrato ROU-UPM? No, abrazo. No está publicado porque el contrato es secreto. Buen día. Excelente exposición de los profesionales en el tema UPM. Mañana ando por Montevideo y firmo cuanta papeleta tengan en el hormiguero. Y me traigo algunas para mi pueblo. Gabriel Fernández de Punta del Diablo. Muy bien. Dice, alegría de ver a la gente reunida. Recarey, Dentone, Vice, Satú, Salle, todo el mundo no debe de estar peleado, no debe de haber grieta. Hola, Vega, escuchando la audición de hoy 29, dice Arturo, y viendo la ampliación de la denuncia que podría hacer el doctor Dentone, entre la que se encuentra la contaminación del vivero cuyas aguas terminan en el río Queguay, se podría agregar la resolución, creo, realizada por el tribunal alrededor de 2019, de que se prohibió la instalación de esa misma planta en Finlandia. Bueno, eso ya lo habíamos hablado con el doctor Dentone, así que es probable que haya entrado así, Arturo, como usted está proponiendo. Buen día, dice, qué buen tema el de hoy, estamos de acuerdo con todo lo que están diciendo sobre lo de UPM. Siempre les sugiero, o más bien nos gusta, que nos digan, soy fulano, soy fulana, el nombre nomás, de tal lado, porque incluso el de tal lado, así como nos escribía recién Gabriel desde Punta del Diablo, le pone un condimento. Buen día. Chaparrón tremendo y lujo tener a Baise en el programa. César dice, desde Cataluña, cerquita de la frontera con Francia, soy Ever. Muchas gracias. Dice Roberto, Roberto Vaz, César, todos los partidos de grande están de acuerdo con UPM. Es raro, ¿no? Sí, la verdad que tenés razón. Y acá me mandan, a ver si es esto. Pará, Dolina. A ver si no está Dolina acá. Una hormiga miraba la montaña midiendo las distancias con su anhelo. Ni tanta la extensión ni tanto el cielo. En la humilde intención de sus pestañas, y construía mundo en sus entrañas en sigiloso empeño desde el suelo. Y en la imaginación alzaba vuelo. Sin rozar la ambición de sus hazañas, midió la voluntad y la paciencia, ver la tierra vencer los aguaceros, y sabía la armonía y la prudencia del amanecer último y primero. Quería un corazón, una conciencia, hacer un paraíso, un hormiguero. ¿Cómo le ha cambiado la voz a Dolina? Hacía tiempo que no lo escuchaba, la verdad. Bueno, listo. No, podría seguir. Podría seguir leyendo mensajes que están entrando por el 098-482-454. De Piriápolis, dice, perdón, dice, soy Cristina. Cristina está con Jesús. Feliz cumpleaños desde Piriápolis. Muchas gracias, Cristina. Hola, feliz cumpleaños a ese muchacho Gabriel, que se comunique conmigo, que soy Martín Pizorno y vivo en Punto del Diablo y no lo conozco. Bueno, ahora, ¿sé lo que hago? Pizorno, pará, le voy a mandar acá ahora. Gabriel, pará que te estoy mandando el contacto. Gabriel, vamos a poner acá porque yo los voy colocando en mi teléfono, ¿vieron? Acá está. Está, ya te lo mandé. Está, te mandé el contacto. Ya que los dos viven en Punta del Diablo y no se conocen, les hago de vínculo. Buen día, ¿se podrá conseguir una bandera del Peri que quiero poner en la portera de mi campo? Dice Miguel. Pero ¿cómo no? Pase por el hormiguero, hable con Sergio o con Andrea y dígale que usted fue el que mandó el mensaje

ese es el teléfono de línea, viejo teléfono de línea. Ay, sí, también hay teléfono celular, hay otros vínculos, cesar.vega@parlamento.gu.uy, etcétera, pero me parece que es bien sencillo memorizar un teléfono de los de antes. 2-401-3746, 2-401-3746, ahí ustedes llaman, hablan con alguno de los compañeros y les van a poder resolver el tema si está dentro de las posibilidades. También a cualquier radio del interior del país, preferentemente de AM, no es que nosotros nos hayamos quedado con las FM que nos con las AM que nos retransmiten. Este, para nosotros un honor, y entonces si desde algún departamento hay una propuesta que quiera hacer una radio de AM, preferentemente porque la AM es la que tenés ahí en el bolsillo, pero capaz que puede ser de FM también, que se quiera sumar, nosotros con mucho gusto vamos a atender la propuesta. Julian Assange es una de las personas más valientes del mundo, y por eso han actuado como han actuado con Julian Assange. Así que para nosotros es muy importante recordar cada tanto cosas de las que nos ha dicho Julian Assange. Y dice lo siguiente: cada guerra es resultado de las mentiras de la prensa. Una de las cosas más importantes que he descubierto es que cada guerra que se ha desatado en prácticamente los últimos 50 años ha sido resultado de las mentiras de la prensa. Así que vale la pena que nosotros nos pongamos a reflexionar sobre lo que está sucediendo. La prensa pudo haberlo evitado para no propalar la propaganda de un gobierno. ¿Pero qué significa esto? Pues significa básicamente que la población no quiere guerras y que las poblaciones tienen que ser estupidizadas para que haya guerras. Las poblaciones con los ojos abiertos no van a las guerras. Así que si tuviéramos un ambiente con mejor prensa, entonces tendríamos un mundo más pacífico. Nuestro enemigo número uno es la ignorancia. Enemigo número uno, que todos lo entiendan, lo que realmente está sucediendo en el mundo. Es solo cuando comienzas a entender lo que sucede, que despiertas, es que puedes hacerlo. ¿Quién promueve la ignorancia? Bueno, estas organizaciones que mantienen cosas en secreto y estas organizaciones que distorsionan la verdadera información para hacerlas falsas, hipócritas y tendenciosas. Y en esta última categoría está la mala prensa. Es pues mi opinión de que la prensa en general es tan mala que deberíamos preguntarnos si el mundo sería mejor si no estuviesen ellos. Hay muchos periodistas honestos con quienes trabajamos, y trabajamos con muchos de ellos, pues vienen de organizaciones serias, pero la mayor parte de los medios de comunicación son asquerosamente distorsionadores de cómo está el mundo, y el resultado que vemos, guerras, gobiernos corruptos manteniéndose en los gobiernos y en el poder, es el resultado de esta prensa. Julian Assange. Bueno, van a ser las 12:10 y yo quería comentarles acerca de los proyectos, porque se viene a acercar el fin de año y hay muchos de los proyectos que hemos presentado que han tenido muy poco tratamiento o ninguno. Y pasa lo mismo con la denuncia penal que hemos hecho contra UPM. No es problema nuestro si la Fiscalía decide archivar. Si la Fiscalía archiva, también es una noticia. Y si en Cámara de Diputados no se resuelve acerca de los proyectos que presentó un diputado, el primero y el segundo, en contra de los agroquímicos que no se usan en el primer mundo y que se están usando en el Uruguay por su prohibición definitiva e inmediata, presentado con el de yerba mate el 18 de mayo, no es un día cualquiera, el 18 de mayo del año 2021. Si pasa el tiempo y los proyectos no cuentan con el tratamiento, no va a ser porque faltó tiempo. Porque una de las cosas que más nos calienta es que las comisiones de repente funcionan media hora y se levantan, en vez de funcionar dos horas. Así que por falta de tiempo no va a ser. Podrá ser por mala voluntad. Los proyectos que hemos presentado son para que se declare de interés nacional la plantación de Ilex paraguayensis, así como el desarrollo de todas las etapas de industrialización, haciendo la síntesis. El país, el Uruguay, es el país que más yerba mate consume en el mundo. Y toda la yerba mate se puede plantar en el Uruguay. Son 5, 6, 7, 8. Visitamos empresas en Canarias, que es una empresa brasileña. Nos dijeron que no tenían ningún interés, lógico. Pero que ellos pensaban que se necesitaban lo menos 7 a 8 mil hectáreas. ¿Cuándo vamos a arrancar? Porque aquí hay intereses creados. Es lo mismo que cuando los ingenieros agrónomos que venían de Chile a vender kiwi decían, no, acá en Uruguay no se puede plantar kiwi. Y a mí se me dio por viajar en 1994, llenamos un ómnibus de EGA, nos fuimos con un montón de paisanos, llenito el ómnibus hasta Chile. Y ahí vimos que acá se podía hacer kiwi. Y a la vista está que si salís de Montevideo a menos de 30 minutos por ruta 5, te vas a encontrar con unas muy lindas plantaciones de kiwi. Después está para prohibir. A mí me gustan mucho los proyectos de prohibir, porque hay, estamos muy abombados los orientales, y dicen, no, porque yo estoy en contra de las prohibiciones, ¿viste? Como si estar en contra de las prohibiciones fuera algún tipo de valor excelso, creo que dicen los doctores. Voy a empezar a usar esas palabras mías raras que usan los doctores, porque son lindas. Prohíbase en el territorio nacional la prospección, exploración y la explotación. Mirá, uno de los que con Sartú nos olvidamos, también de muchísimo consumo de agua dulce que termina todita contaminada. Prohíbase en el territorio nacional la prospección, exploración y la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica, fracking, como medida de protección al medio ambiente y la salud y para prevenir los conflictos socioambientales asociados a las actividades. Y continúa, pero lo dejo ahí, ustedes entienden. Y acá nos ganó el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo repitió la misma estrategia que el Poder Ejecutivo Frente Amplista de la época, que no sé si fue el de Tabaré Vázquez o el de Mujica, no sé. Y van por la moratoria. Pero una cosa es la moratoria, porque a vos, la moratoria funciona así. Por ejemplo, viene una empresa que hace fracking y agarra el presidente de turno o lo que sea, no sé, no importa, eso no calienta mucho, y dice, abajo de la mesa te dejé $1,000,000,000. ¿Cómo? La prohibición, cuando hay prohibición, no se le da la posibilidad a estas empresas que son muy corruptas de pretender corromper a los políticos de turno. Otro, prohibición del uso doméstico de plaguicidas veterinarios. De este hemos hablado poco, y dice el artículo 1, acá participó José veterinario, la pluma autora, dice, los plaguicidas veterinarios deberán exhibir en su etiquetado la clasificación de la OMS de las categorías establecidas por su toxicidad. debiendo ocupar un porcentaje no menor a la etiqueta, esto se lo copiamos al cigarro, del 20% del tamaño de la etiqueta. 2. Se prohíbe el uso domiciliario y sobre las mascotas de diacinón y malatión, en momentos en los cuales el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca parece que está decidiendo autorizar el clorpirifos. Si me llega a escuchar María Isabel Cárcamo, pará, de Rapal, ¿para qué la nombré? Me voy a María Isabel inmediatamente, a ver si nos está escuchando. A ver, vamos a ver. Vamos a ser como la gran Susana la corrupta. ¿Se acuerdan la Susana la corrupta que se quedaba con autos de lisiado? Hola Susana, tiene que decir María Isabel. Vamos. Hola. El clorpirifos, como dice María Isabel Cárcamo, el clorpirifos está pretendiendo que se autorice el uso para el control de la garrapata. Pero yo digo una cosa, ¿y no saben acerca del clorpirifos? Todos los problemas que está causando en la salud de los seres humanos y la salud ambiental. No está, no contesta, se perdió la oportunidad, María Isabel. Dice artículo 3. Se prohíbe la venta de raticidas en forma de pele y granos. Artículo 4. Se prohíbe la venta y uso de clorpirifos. Artículo 5. Cuando corresponda a la imposición de sanciones por infracciones a lo dispuesto, los infractores serán pasibles de sanciones de carácter progresivo. En el caso de importadores, distribuidores y comercializadores, 1. Apercibimiento cuando el infractor carezca de antecedentes en la comisión de infracciones de esta naturaleza. Y 2. Multas cuando reincida en la infracción en los términos que establezca la reglamentación. Este fue presentado el 15 de noviembre del año pasado. Otro. Aves en peligro de extinción y moratoria de la tala del bosque nativo. Bastante largo en su articulado, dice el primero, agréguense en el libro 2 del Código Penal los siguientes artículos. 1. El que trafique ejemplares de fauna o flora, que en estos días se conocieron nuevamente historias de caza de pájaros que pasan para el Brasil. Bueno, este me gusta porque dice, será castigado con 6 meses de prisión o 8 años de penitenciaría. Y continúa artículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otro, extracción de sangre de yeguas preñadas destinada a la producción de hémores derivados de equinos. Únicos países en los cuales se está realizando Uruguay y Argentina, porque en Islandia marcharon y además se hace como una cosa muy, muy pequeñita al lado de lo que hacemos nosotros acá con miles de yeguas a las que se las preña, se las, después de sacarle montones de litros de sangre se las hace abortar y se las vuelve a preñar y bueno, dale. Ellos están de acuerdo con eso, nosotros no estamos de acuerdo, vamos a ver qué dice la Comisión de Bienestar Animal, que por algo se llama así, y ha quedado claro que el Colegio de Veterinarios comete una gran equivocación. A ver, pero fue el Colegio Veterinario, no, perdón, casi que meto la pata, porque al ser en vivo puedo meter la pata. Fue cuando recibimos al IMBA. No sé si no es peor. Instituto Nacional de Bienestar Animal dijo, son animales de experimentación. ¿O fue el Colegio de Veterinario? Pa, me entró la duda, voy a tener que revisar las versiones taquigráficas. Uno de los dos dijo que no, que son animales de experimentación. Bueno, si algo ha quedado claro, porque se lo pregunté a la empresa Biomega y contestaron que no son animales de experimentación, son animales de producción. Así que nosotros vamos por el artículo 1, prohíbese la extracción de sangre de yeguas preñadas destinada a la producción de hemoderivados equinos. Artículo 2, prohíbese la prohibición, uso y comercialización de la hormona gonadotrofina coriónica equina natural. Otro. Este lo voy a dejar para final. Manipulación climática en el territorio nacional. Cuando ayer nos pasaban fotos de chemtrails en la Argentina y hoy de mañana nos pasaban fotos que sacaron, videos que filmaron en el día de ayer en la costa del Mediterráneo. Proyecto de ley. Prohíbase el vuelo de aviones en el espacio aéreo uruguayo con fines de manipulación climática. Artículo 2. Prohíbase el otorgamiento de patentes y permisos para la investigación, porque este es el artilugio que busquen, encuentran, y para la aplicación de técnicas de geoingeniería a instituciones tanto públicas y privadas con destino a control climático. Yo me reuní, claro que lo agradezco, con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Y le dije, mire comandante, usted precisa 50 millones de miles de dólares, más, no, ¿cuánto era? No, nada, de miles, no, pará. 50 millones, 50 millones. Bueno, acá cuenta con un socio, porque si nosotros no tenemos los 50 millones para poner todos los radares que necesitamos, mal podemos llegar a decir que en el Uruguay no está pasando lo que está pasando. Uso seguro de plaguicidas en zonas rurales. Este es el más conocido de todos los que hemos presentado, calculo, y dice... Artículo 1. Los principios activos, moléculas químicas de síntesis que se utilicen en el territorio nacional para la producción de alimentos destinados al consumo interno o la exportación, la producción agropecuaria en general y los ambientes urbanos. ¿Por qué? Porque recuerdo que encontré a un funcionario en el Palacio Legislativo, ni bien entré, que estaba aplicando un producto químico ahí en el patio del anexo. Es decir, entre el Palacio Legislativo y el anexo. Yo paré y digo, ¿qué estás aplicando? ¿Qué está aplicando? Glifosato. Bueno, vamos a dónde están estos productos. Vamos hasta ahí, me dice. Mirá que no te quiero complicar la vida, no hay problema. No, vamos. Bueno, glifosato y 2,4-D, maravilloso. Esto no se puede aplicar más acá. Hice las gestiones necesarias, al otro día se dejó de aplicar. Pero yo quiero que se deje aplicar por todos lados, no solamente enfrente al Palacio Legislativo. Artículo 2, será obligatorio el rótulo veneno en los envases de los productos que se comercializan, debiendo ocupar un porcentaje no menor al 20% del área de la etiqueta. Increíblemente, yo entiendo que la Cámara de Vendedores de Productos Agroquímicos que pidió, en aquel momento había pandemia y pidió para ser escuchada por Zoom y... Los representantes todavía no tenían el proyecto en sus manos y esta Cámara de Vendedores de Agroquímicos ya estaba pidiendo para decir que el proyecto no sirve. Pero me llamó muchísimo la atención que los ingenieros agrónomos de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay dijeran varias veces que le parecía muy inconveniente que en los envases de los venenos se aplicará el artículo 2 que dice que será obligatorio el rótulo de veneno en los envases. ¿Entienden? Finalmente, no es un proyecto, pero es como si se tratara de uno. Nosotros hemos hecho una propuesta hace tiempo, que en aquel momento me dio la impresión de que no fue bien entendida. Pero creo que ahora que sabemos que cada 800 pinchazos de la vacuna COVID, yo no estoy inventando, cualquiera, por ejemplo, si me está escuchando Moratorio o el que quiera, nosotros vamos... solicitamos en el Palacio Legislativo o donde sea, capaz que conseguimos el Paraninfo de la universidad, pero yo los garantizo que el Palacio Legislativo lo consigo, pues me lo tienen que dar. Y ahí hacemos la discusión pública, porque ahora se sabe que cada 800 pinchazos de la vacuna COVID, es decir, en nuestro país se dieron 9 millones de pinchazos, y ahora se sabe que cada 800 pinchazos de la vacuna COVID murió un ser humano. Entonces no es como dijo la periodista en jefe, que creo que ahora no es más porque cambió de el semanario, no sé qué era, el diario El Observador, Karina Novarese, que dijo: el diputado César Vega es un peligro para la salud pública. Lo guardo, lo voy a encuadrar. A eso yo lo voy a encuadrar. Porque es bruto premio que pocos me dieron. Tal vez el que estuvo más a la altura fue la revista Caras y Caretas. Y yo solicité un fondo de recuperación COVID, teniendo en cuenta que se dispone una gran cantidad de estudios especializados a nivel internacional que dan cuenta de la existencia de efectos negativos como consecuencia de la inoculación con vacunas contra COVID-19, se propone la creación de un fondo de reparación para aquellas personas que hayan sufrido efectos negativos. Lógicamente que si tenemos más de 20.000 muertos por la vacuna en Uruguay, No, porque todavía no tenemos todos los datos porque la ministra no los quiere dar. Lo que podemos hacer es extrapolar datos y decir que seguramente tenemos casi 12.000 muertos por la vacuna COVID. Eso es 100% seguro. Pero a eso se suman toda la cantidad de gente que, gracias al relato de la pandemia, quedó sin atender en los hospitales. Artículo. Créase el Fondo de Recuperación COVID-19 como un fondo de indemnización para todas las personas que hayan sufrido efectos secundarios dañinos para la salud como consecuencia de la vacunación contra COVID-19. Se considera que una persona es damnificada y puede reclamar la indemnización cuando recibió alguna de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra COVID-19 dentro del Uruguay y presenta un evento adverso en su salud física con posterioridad a la inoculación. Reglamentes el monto y la forma de cobro de dicho subsidio por el Poder Ejecutivo. Lamentablemente, hasta un país tan poco serio como la Argentina, desde el punto de vista político, nos está ganando en esto. Porque muchos países del mundo, esto es copia de lo que en ese momento se estaba haciendo en Europa, muchos países del mundo, porque tiene que ser así, porque de repente usted está un poco egoísta, no está entendiendo, y usted dice, usted es uno de los 200 o 300 mil mayores del Uruguay, mayores de edad del Uruguay, que no se puso ninguna vacuna, como yo, como el que le está hablando. Pero hay 3 millones de uruguayos que por algún motivo pisaron el palito, como pisamos todos los seres humanos, porque el relato fue universal, y se enchufaron una. Afortunadamente, solo uno de cada 4, porque ahí se fueron dando cuenta los seres humanos, se dio la cuarta. Y yo espero que no haya una bombao ya a esta altura del partido, porque una cosa es pisar el palito, lo pisamos todos los seres humanos, pisamos palito. No me vengan a decir que nada, porque yo fui el tal inteligente y el otro día me di cuenta, eso es estúpido. Pero ya darse la quinta, de todas maneras, seguimos acompañando en su dolor a todas las personas que están sufriendo, y yo tengo testimonios, muchos, esta semana, el de una señora que la está pasando horrible. Después le voy a pasar el audio. Voy a pedirle a ella para compartir el audio con todos ustedes. Y hablando, como dice el general, mejor dicho, José Artiga, soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas, la verdad simple y clara en la expresión de mi lenguaje. déjense de embromar todos los que piensan que yo estoy metiendo la pata. Demos la discusión científica y a otra cosa mariposa, porque si no vamos a seguir afectando seres humanos, y muchas veces esos seres humanos son niños, y estamos comprometiendo el futuro de nuestro país, porque esos seres humanos a los cuales le da una miocarditis o pericarditis o lo que sea, ya no son lo mismo de ahí para adelante. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Que el hombre sepa que el hombre puede. Las retransmisiones de este programa que salió por 770M Radio Oriental van más tarde, y si no, están en Periradio todos los días. Hasta mañana. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.